En el Consejo Popular Vilató se trabaja en el fortalecimiento del programa materno-infantil y la atención primaria, al decir del experimentado doctor Osnier González Céspedes. Tenemos 10 embarazadas y tenemos 9 lactantes. ¿Sería bueno hablar de cuánto ha sido el impacto en el Consejo Popular de las visitas integradas, sobre todo en el apoyo al consultorio? A raíz de la visita esta, bueno, algunos detalles, porque bueno, este es un consultorio que está bastante bien equipado desde que empezó los consejos populares. Las cosas que eran mínimas se han llegado a resolver hasta el momento y ya lo que nos quedan son pocos detalles de algunas cosas que son fundamentales, pero por ejemplo los juguetes de los niños, ya tenemos algunos. Nos hemos apoyado también con la parte de Educa a tu Hijo, que nos ha ayudado mucho, ya tenemos más murales y así con la misma población y los mismos agentes que están acá en la población que van llevando sus tareas planificadas por ellos mismos, bueno, van a salir unas cosas como Círculo de Abuelos, Educa a tu Hijo. Hemos ganado en eso. El sentir de Giovanni, un pie retendero con 26 semanas de embarazo, es una muestra de la atención desde el consultorio del médico de la familia en Vilató. Por parte de los médicos, son puntuales, nos dan buen trato. La enfermera nos hace terreno, va a la casa, nos avisa cuando tenemos consulta con los especialistas, todo al día, siempre puntual. Entonces, ¿es usted una embarazada disciplinada? Sí, súper disciplinada. ¿Ya tiene experiencia en lo que es tener bebé? Sí, tengo un niño de 16 años ya. ¿Cómo ha sido el embarazo? Bien, empecé bajo riesgo, pero ahora estoy haciendo con esta una diabetes gestacional, pero la llevo controlada con dieta. Estoy bien, sin necesidad de acudir a otros medicamentos. Con la dieta voy resolviendo mi embarazo. Yudel, mi socorra Lisa. ¿Qué tiempo tiene? 22 semanas. ¿Es su primer bebé? Sí. ¿Cómo ha sido el embarazo? ¿Cómo la han atendido? Todo bien hasta ahora, no he tenido problemas, me han atendido bien. ¿Cuántos tipos de análisis se ha realizado? Todo lo que me han indicado. Razones que refuerzan la labor desde el Consejo Popular sobre la base de una atención priorizada desde el programa materno-infantil en aras de que la madre y el lactante estén siempre saludables. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.